Licenciada Giovanna, licenciada Giovanna Gómez, directora administrativa del Instituto Tecnológico Bolivia Mar, es un gusto haber encontrado, ¿no?, en estos predios del Centro de Recursos Pedagógicos Guido Villa Gómez, en el Distrito 8 de la Ciudad de Alto, una institución importante también de educación superior, que nos está ahora con una actividad muy importante de la segunda admisión, ¿no?, para el segundo semestre de esta gestión. Un poco quisiera que nos cuente. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. En primera instancia, saludarlos, ¿no?, a todo lo que es la ciudad alteña. Sí, evidentemente el Instituto Bolivia Mar es una institución estatal. Es una institución estatal que depende del Ministerio de Educación. Formamos estudiantes a nivel técnico superior. Precisamente ahora estamos aperturando con las inscripciones para el segundo semestre, con las carreras de construcción civil, industria textil y electricidad industrial y redes de gas. Son carreras industriales, ¿no?, que actualmente ya están habilitadas las inscripciones. Podrían ya pasar aquellos estudiantes que están muy interesados, y que también, ¿no?, más que todo estamos dando prioridad a aquellos estudiantes que no tienen muchos recursos para que puedan acceder a una formación acá, tal vez en universidades, ¿no? Sin embargo, les invitamos acá, pueden venir. Es una institución de ya tiene 6 años, estamos funcionando actualmente en ambientes que son del gobierno municipal del Alto. Sin embargo, hasta agosto nos van a entregar nuestras infraestructuras propias, que vamos a contar ya con bastante, con una infraestructura muy bonita, donde van a estar los estudiantes muy cómodos. Vamos a contar con 40 aulas, o sea, totalmente una infraestructura que va a ser en beneficio de la ciudad del Alto y más que todo de los estudiantes. Claro. En el primer semestre, ¿cuántos estudiantes se han inscrito? Hemos tenido una de 329 estudiantes. Por las limitaciones que tenemos, ¿no? Funcionamos mañana turno, mañana y noche, con 7 aulas, 7, son demasiado poco, ¿no? Pero sin embargo, esto por las hemos atravesado necesidades, pero ahora ya no. Desde agosto al año ya estamos en nuestras infraestructuras propias funcionando con las actividades académicas. Por esta gestión vamos a culminar acá. Pero ya están hace 3 años aquí, ¿no? Ya estamos casi 5 años, ya estamos siendo a los 6 años, que en noviembre es nuestro aniversario, entonces vamos a cumplir 6 años. ¿Qué fecha de noviembre? El 10 de noviembre. Y con esto cumplen 6 años o 7 años. Seis años que ya estuviéramos en vigencia, creado el 2009. Claro, la infraestructura se encuentra, ¿no?, en la parte posterior de yacimiento. De YPFB, evidentemente. Ya está totalmente ya culminada en sí la infraestructura. Sí, les vamos a mostrar mediante las publicidades que estamos haciendo también en algunas radios televisivos, que donde les vamos a mostrar incluso la infraestructura, en qué etapa ya está, pero prácticamente ya está para ir, solo falta algunos detalles y también que el presidente Evo Morales nos tiene que hacer la entrega, ¿no?, oficialmente. Esto se va a hacer conocimiento de todo público cuando ya hagamos el acto respectivo. ¿Va a ser en agosto la entrega? ¿Sí? Sí, nos dijeron la gobernación que va a ser más o menos por agosto, septiembre, pero que está eso en previa coordinación y la confirmación de la fecha, ¿no? ¿Y en los nuevos ambientes, qué ambientes hay ahí? ¿Talleres técnicos, galpones? Sí, bastante, y a mí me gustaría que un día vayamos a verlo. Está con talleres de todas las carreras, incluso van a tener aulas de computación, uno bastante amplio, incluso las direcciones administrativas vamos a contar con cada uno. También realmente muy cómodo, tienen una cancha de fútbol bastante amplio. ¿Para albergar una capacidad de cuántos estudiantes será? 2.000 estudiantes, 3.000, va a ser algo grande, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo estamos trabajando en eso, precisamente yo agradecida por habernos visitado, porque de alguna manera esto nos ayuda a que nosotros podamos hacer publicidad de nuestras carreras. Además que ya nos le estamos anticipando que vamos a tener una infraestructura muy bonita, uh-huh, para todos aquellos estudiantes que están muy predispuestos y gustosos de querer formarse, ¿no? Hoy en día todo es ahora títulos, piden, uh-huh, muchos títulos. Y bueno, van a estar muy cómodos, les vamos a brindar una calidad de estudio realmente acá. Más que todo, que acá no se cuente en el Distrito 8, realmente va a ser algo muy bueno para, uh-huh, los estudiantes. Claro, los estudiantes del segundo semestre van a ser los beneficiarios principalmente, uh-huh, ¿no? Sí. ¿Cuántas promociones ha lanzado? Ya hemos lanzado, el año pasado ya hemos sacado 2 promociones, ¿no? Evidentemente ahora están en una etapa de las defensas de su proyecto, uh-huh, examen de grado, todo, que ya vamos a tener también titulados, uh-huh, este año, con, yeah, títulos, ¿no? Hemos sacado y egresados, uh-huh, 2. Ahora este año también vamos a sacar a finales del año, ya serían 3. Uh-huh. ¿Por este segundo bimestre hay también igual proyectos de grado, presentaciones? Estamos en eso, ¿no? Hasta a fin de año va a salir recién los exámenes de grado, las defensas, el programa, uh-huh, algunas cosas que tienen que cumplir también académicamente, ¿no? Con todos los requisitos que pide, uh-huh, certificados de título de bachiller legalizados, que algunos, uh-huh, están en esa etapa, pero bueno, el instituto ya tiene un buen avance, está en, uh-huh, crecimiento, acá estamos muy limitados, pero ya no vamos a estar con eso, vamos a mejorar bastante, ¿no? ¿Qué nos podría comentar respecto a los convenios tal vez que tiene la institución con otras instituciones, ¿no? Alianzas, sí, para que los egresados de acá tengan un trabajo seguro al momento de salir y no estén tal vez no otra vez en la nada, ¿no? Claro, no, precisamente tenemos un convenio con lo que es YPFB, para que los estudiantes de redes de gas hagan, uh-huh, sus prácticas ahí. Uh-huh. Y le comento que el año pasado salieron egresados y, yeah, ya están trabajando en YPFB. Y eso que sin título, porque están en su elaboración de proyecto, todo. Uh-huh. Pero realmente este es una... hemos hecho un convenio donde con YPFB, donde nos dijeron que les mandemos los estudiantes, porque anteriormente solamente iban los de Infocal, yeah, que estudian de 6 meses, no, sí, son a nivel técnico superior, son más como cursos, uh-huh, o algo, pero que estudian esa carrera desde gas. Sin embargo, cuando nosotros nos entrevistamos ayer con el presidente, gustoso de haber hecho un convenio, porque va a ir personas que hayan estudiado, estudiantes a nivel no privado, sino público. Y esto también de alguna manera incentiva lo que dice el Avelino Signani, ¿no? Sí. Entonces, actualmente tenemos ya estudiantes trabajando en YPFB en varios distritos. Uh-huh. Otro que tenemos, y bueno, si ellos son muy destacados, todo, van a poder crecer o tal vez quedarse, ¿no? Hacer eso ya, en YPFB, ¿no? Claro, uh-huh, eso ya es mucho, depende de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, ya les hemos abierto una puertita, ¿no? Sí. Porque esta carrera de redes de gas, si bien son instalaciones, también, uh-huh, no solamente tendrían que enfocarse a eso, ¿no? Deberían, uh-huh, enfocarse más a hacer un proyecto, no sé, expandirse mejor. Uh-huh. Bueno, en ese aspecto les se ha favorecido mucho a los estudiantes con el convenio de YPFB. Uh-huh. Ahora tenemos el convenio también con la Alcaldía del Alto, que, yeah, tienen diferentes unidades, ¿no? Sí. En diferentes áreas donde los estudiantes están yendo a hacer sus prácticas ahí. Uh-huh. Y posteriormente ya verán, ¿no? Si son, no sé, personas destacadas, ya pueden quedarse también. Eso mucho depende de cada uno, también del esmero que lo tome. Pero sin embargo, ya les hemos dado una puertita, ¿no? Para que, uh-huh, puedan abrirse. También tenemos un convenio con lo que es EPSAS. Uh-huh. Ellos también pueden hacer sus prácticas ahí. También de la misma manera puedan ellos contribuir a algo, a lo que es la institución, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, estas prácticas son más, estas instituciones con las que hemos hecho convenios son para que hagan prácticas, uh-huh, y posteriormente ellos ya puedan tener un poquito de experiencia. Desde ahí empezamos a formarnos también, ¿no? Y estamos viendo otros convenios para que estos estudiantes que salgan a nivel técnico superior puedan acceder ya a formarse a nivel licenciatura con instituciones privadas. Mm. Veremos esto cómo va. y dependiendo de eso, pues vamos a estar informándoles también. Claro. Al momento hay 5 carreras. ¿Hay opciones de apertura a otras carreras según la necesidad? No, un ratito. De acuerdo, sí, estamos viendo la más allá. Ver, como vamos a contar con una infraestructura amplia, estamos viendo la necesidad de poder ampliar algunas carreras industriales, porque esto es nuestra institución más industrial. Sí, estamos en ese de proyecto. ¿Incluir otras? Otras carreras industriales que estén de acuerdo a lo que está el socio comunitario, ¿no? Acá claro. De la región, porque así lo dice la Belina. Claro, según también. El contexto, ¿no? Sí. ¿En ese ya han tanteado alguna carrera que esté perfilándose para entrar? Todavía no. Tenemos una lista amplia, no lo tengo a la mano. Sin embargo, esto tiene que entrar a un contexto, ¿no? Para poder un poquito ampliarlas, y tendríamos que estar muy seguros de qué más o menos. Y que tenga también un avance, ¿no? Porque esto no es nomás habilitar carreras, hay que hacer una resolución, hay que mandar al ministerio. Claro, justificando. Sí. Giovanna, quisiera que nos cuentes, ¿no? Los estudiantes que desean, que nos escuchan, ¿no? ¿Cómo pueden venir? ¿Qué requisitos deben traer esencialmente para ser inscritos? Luego, claro, tal vez regularizar posteriormente, ¿no? Su ya admisión. Sí. No, para que los estudiantes vengan acá y accedan a que se puedan inscribir, el requisito más importante es que tengan el título de bachiller, que sean bachilleres, ¿no? Yeah. Evidentemente estamos pidiendo una fotocopia legalizada, pero para inscribirse podrían solamente traer una fotocopia simple, y luego les vamos a dar un tiempo para que ellos puedan regularizar este documento de la legalización, porque sabemos que es un trámite y todo de espera, ¿no? Sin embargo, pueden traer su fotocopia simple, la cédula de identidad fotocopia simple, el certificado de nacimiento también, que los estamos pidiendo original, pero para inscribirse podían traer fotocopia simple también, 2 fotografías 4x4 fondo rojo, y el depósito, ¿no? Porque nosotros cobramos una matrícula, 75 bolivianos estamos cobrando el semestre, y 25 bolivianos que es por el examen de admisión. Pero que este 25 bolivianos, como es una institución donde queramos hacerlos conocer, lo que están haciendo es los estudiantes con examen directo, o sea, no dan un examen de ingreso, es una admisión directa. Esto es por este tiempo, ¿no? Una vez que nos vayamos a exigir ya con examen, esto como lo hacen en INCOS, Pedro Domingo Murillo, Brasil Bolívar. Una depuración, una selección previa. Sí. Sin embargo, ahora queremos que conozcan del instituto, que sepan que hay una institución nueva, ¿no? Bueno, esos son los únicos requisitos. Todos los documentos tienen que presentar en folder azul. La cuenta del, ¿lo puedo decir? La cuenta del banco. ¿Banco Unión? Banco Unión, 1-4707-119. 1-4707-119. Sin embargo, aquellas personas que estuvieran muy interesados pueden llamar al teléfono, que es al 280-7276. 280-7276. Nosotros trabajamos de 8:30 hasta la 1 y desde las 6:30 hasta las 10 de la noche. Licenciada, por ahí al joven también, ¿no? Está un poco ahorita aún no definido, ¿no? Una carrera social, una carrera técnica. ¿Por qué estudiar una carrera técnica? ¿Cuáles son los beneficios que tal vez nos podríamos motivar? Claro. Ahora, ¿no? Más que todo con la nueva ley que es la 070 del Avelino Siñani, aquellos que estudian a nivel técnico son más, podían crear sus microempresas. Porque no está tanto orientado a la teoría, sino está más orientado a la práctica, a la teoría y la productividad. O sea que los estudiantes acá tendrían que salir ya a ser innovadores, productivos. Por eso dice técnica, porque deberían crear ellos. deberían aplicar mucho lo que es la ciencia, la investigación y lo científico. Entonces, ¿eso qué implica? Que acá ya pueden formarse estudiantes que sean innovadores, productivos. Pueden crear, no sé, acá en el instituto han participado incluso a ferias tecnológicas nacionales, donde crean, a veces acá hemos creado, por ejemplo, crearon lo que es la cadena de industria textil, una máquina tejedora, pero que no necesita, no se necesita que la persona esté tejiendo, sino que hay una manito donde es mecánica, donde él solo lo hace. Entonces, esa clase de proyectos es lo que tendrían que hacer todos los institutos, tratar de formarlos así, técnicos, productivos, y que puedan abrir después posteriormente sus microempresas. La idea es que ellos ya van a tener un trabajo, no es necesariamente buscar trabajo, más al contrario, ellos van a ser los empresarios. Claro, generar empleos en el trabajo, ¿no? Eso es, por eso dice el Avelino Signani, crear carreras de acuerdo al contexto social, a lo que existe la demanda de la población. Acá en el Distrito 8 yo he visto, hay empresas, donde la mayoría son empresas, y son más textileras, hay ONGs también, incluso hay acá empresas de calaminas, todo. Sí. Son empresas donde ellos mismos se pueden crear, incluso en la carrera de redes de gas no necesitan ir a buscar, ellos pueden crearse entre varios estudiantes una microempresa, y empezar a licitar, ¿no? Tal vez podrían podrían empezar ellos a, no sé, a tratar de mejorar lo que es la instalación, no sé, más tecnológico, no sé, ¿no? Ellos podrían ya hacerlo. O sea, esa es la idea, que los estudiantes que en todos los institutos técnicos superiores que son de a nivel estatal, que está enfocado a lo que es la Avelino Signani, esa es la idea, crear, formar profesionales que sean innovadores, productivos, que tengan esa visión de empresarios. Esa es la idea. Y me parece bien hoy en día, más que todo ahora, cuando uno sale de la facultad, lo que no hace es la práctica y no sabes qué hacer, es ahora qué hago, trabajaré. Pero esa es la idea de una formación universitaria, porque es todo teoría, teoría, y cuando vas a la práctica se siente, sabes cómo es, ¿no? Pero acá en los institutos técnicos superiores la idea es otra, la visión es otra y el enfoque es otro. Y como quien dice, el estudiante va a estar más en talleres que en el aula, sentado. Y acá en el instituto contamos con equipamiento, tenemos equipamiento donde pueden hacer sus prácticas. Evidentemente todo se empieza con un poco, ¿no? Y posteriormente ya vamos a ir creciendo. ¿Tiempo de estudios 3 años? 3 años a nivel técnico superior. Todas las carreras son semestrales, excepto que la carrera de sistemas informáticos, pero que esta carrera la estamos abriendo al año, es anual. Todas las otras son semestrales, por eso estamos abriendo 4 carreras semestrales y la otra es anual. ¿Algún joven puede decir, no? Termino 3 años, pero quisiera hacer una complementación a nivel licenciatura para tener otro diplomado, maestrías, ¿no? ¿Es posible con alguna institución, con la UMSA? ¿Tienen convenios o es empezar de nuevo, no? Eso es lo que le estaba hace rato comentando, ¿no? Que estamos en eso de hacer un convenio con instituciones privadas para que puedan tratar de continuar con validad a nivel licenciatura. Materias, ¿no? Sin embargo, es desde el ministerio está esto en proyecto, todavía está en proyecto, de que una de las instituciones que formamos, como es INCOS Brasil, va a ser universidad, para que los estudiantes puedan continuar. Pero esto está todavía en proyecto desde el ministerio, ¿no? Esto, ellos decidirán qué institución está apto para poder acoger a que se puedan hacer a nivel licenciado, continuar. Y creo que eso se va a dar, pero sabemos, a veces todos los trámites, todo lo que es regularización, ver, no es tan fácil, ¿no? Pero sin embargo esto ya está como proyecto donde ya podría, veremos cómo pasa, ¿no? Posteriormente ya no podríamos buscar una universidad privada, sino podemos buscar solo lo que es nomás lo público y que continúen. Claro. Licenciado, un gusto siempre dialogar con su persona. ¿Algo más que desea agregar, tal vez, no, para concluir? Bueno, no, más bien agradecida es yo en nombre del Instituto Bolivia Mar. Sin embargo, lo único que yo quisiera y estoy, bueno, en otros sentidos, es decir, tratar de que vengan, ¿no? Acá, lo único que nos queremos es que vengan a conocer el instituto, que se animen a estudiar, que nosotros estamos abiertos a las puertas para que ellos puedan ser partícipes de este, de esta institución, que se formen acá, que vean la institución, tenemos una infraestructura amplia, nueva, donde van a estar muy cómodos de estudiar. Bueno, ya como le había comentado anteriormente, los números de referencia es el 280-7276. No duden en llamar, cualquier consulta, inquietud, nosotros vamos a estar predispuestos para poderles brindar la información. Muchas gracias más bien por venir. Nosotros les vamos a esperar cualquier otro momento, agradecidos, porque para nosotros es un gran apoyo de poder abrirnos un poquito hacia la población y de que nos conozcan también. Muchas gracias. Muy bien.